solo para vos. Con un dedo tengo uno, con dos dedos tengo dos, y con todos mis deditos la caricia es para vos.